comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando Proyecto Uno, una agrupación estadounidense de origen dominicano, hace el Beren House. Así se le conoce a lo que interpretan. Música con mucha adrenalina, o para despertar, mejor dicho, la adrenalina. Y atención, porque después de décadas se aprestan a ofrecer un remix de todos esos grandes éxitos, como el tema que estamos escuchando, Al Otro Lado del Mar, aunque me atrevería a decir que es la canción más romántica que tienen de su repertorio. Lo otro es Tiburón, Latinos, en fin, música que de verdad ha puesto a bailar a todo un continente, incluso acá también en Europa. Proyecto 1, qué bueno tener noticias de formaciones musicales en que han hecho historia. Feliz día para todos, comenzando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Empezamos la jornada con una temperatura de 27 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 35. Estamos en pleno verano. Es martes 30 de julio. De inmediato les invitamos a compartir las noticias más importantes del día, la actualidad en general. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Vamos inmediatamente con lo que es noticia hoy en España y América Latina. Evidentemente, el tema de la inmigración es especial en nuestro programa. La jornada viene marcada por la comparecencia del presidente del gobierno ante un juez. Día clave en el caso Begoña Gómez. El juez de la causa, Juan Carlos Peinado, que instruye, repito, el caso Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, acudirá al Palacio de la Moncloa para tomar de manera presencial declaración al presidente del gobierno, un hecho inédito en la historia de la democracia española. El propio Sánchez pidió en una carta al juez instructor que su testimonio fuese por escrito, algo que le recordó era de su derecho, una solicitud que no ha aceptado el magistrado. Este martes entonces se podrá ver a Peinado acudir a Moncloa para tomar declaración a Sánchez, que lo hará en calidad de marido de Begoña Gómez y no del presidente del gobierno. Sí, todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Lo otro que es noticia, evidentemente, viene del otro lado del Atlántico, exactamente de Venezuela. Disturbios en las calles por parte de ciudadanos que no aceptan la decisión de el Tribunal Electoral, del Consejo Nacional Electoral, que recordemos otorgó la victoria a el presidente Nicolás Maduro. En todo caso, ha comparecido en el día, o anoche mejor dicho, anoche compareció María Corina Machado, acompañada de Edmundo González, y se han referido a las pruebas que tienen en su poder, no se dan por vencidos, mientras el régimen de Nicolás Maduro ha expulsado a aquellos diplomáticos pertenecientes a países que han cuestionado la elección de Maduro, la reelección. Vamos a escuchar a propósito entonces a María Corina Machado. Tenemos cómo probar la verdad. Nuestros managers, nuestros coaches, nuestros radares, los muchachos del call center, los movilizadores, los que transportaron las actas, los que las digitalizaron, han hecho un trabajo excepcional. Nuestros comanditos alrededor de los centros de efectivamente lo que pasó fue que el régimen durmió muy preocupado y entre nosotros no dormíamos porque estábamos muy ocupados. El régimen promete un CD con las actas. Vamos a ver qué entregan. Porque si entregan las verdaderas actas, las que ellos publicaron, imprimieron y que nosotros tenemos, pues tendrán que ratificar la verdad. Y la verdad es la que todos vimos ayer en las calles de Venezuela. En la medida que las vamos recibiendo, se verifican, son inspeccionadas, se totalizan, se escanean, después se digitalizan y se colocan en un portal robusto, en un portal web robusto. En este momento me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20%. Ahí está entonces María Corina Machado. La pregunta evidentemente es qué estrategia va a emplear María Corina Machado para hacer valer esos resultados. Va a recurrir a la comunidad internacional y lo decía más adelante y en la medida de lo posible vamos a retomar esa parte de su intervención el día de ayer. Ya muchos organismos internacionales, muchos gobiernos tienen en su poder las actas y de esa manera va a rescatar el triunfo contundente de Edmundo González. Más adelante también lo vamos a estar escuchando. En el Café Mañanero también estamos pendientes, por supuesto, de los Juegos Olímpicos y ya tenemos a Adolfo Jiménez del Río que está listo con el avance de Latino Deportes, los Juegos Olímpicos, pero también estamos pendientes, cómo no, del mercado de fichajes. Vamos a, hoy con alguna dificultad técnica, vamos a tratar de escuchar directamente el informe que nos ha enviado Adolfo Jiménez del Río, manera de anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con los Juegos Olímpicos París 2024. Y es que en el día de ayer tuvimos bastante intensidad. Uno de ellos lo propició el tenis, con el partido esperado entre Novak Djokovic y Rafa Nadal. Tremendo partidazo por parte de Novak Djokovic, que demuestra que tiene intenciones de hacerse con la medalla de oro. Y es que dejó de manera fácil a Rafa Nadal por fuera de esta competición. Y en el tenis femenino, una latinoamericana, más exactamente la colombiana Camila Osorio, ha dado un gran paso y ya está haciendo historia en tercera ronda de los Juegos Olímpicos. Y el baloncesto olímpico, que no se deja esperar por parte de los aficionados, y es que España precisamente en el día de hoy tendrá un durísimo encuentro. Asimismo, mañana Estados Unidos se volverá a mostrar, eso sí lo hará ante un equipo chico, Sudán. Continuamos con el mercado de fichajes, porque en el día de ayer los movimientos parece ser que han estado un poco quietos, porque todo el deporte o todos los aficionados y todos los medios de comunicación están centrados en los Juegos Olímpicos. Por lo pronto, el gran movimiento de fichaje del día de ayer lo ha propiciado nada menos que uno de los grandes jugadores de la Premier League, Niklas Fulkrug, y es que lo quiere contratar uno de los grandes, y sus días contados en el Borussia Dortmund ya están dándose. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estará también con nosotros en el tema político del día. Avanzamos en la actualidad aquí en el Café Mañanero. Tenemos también a Carlo Angulo, que más adelante se va a estar incorporando con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y damos cuenta también de los proyectos que hay en el mundo de la salsa. Sergio George, que es uno de los productores más reconocidos de la salsa contemporánea, prepara un homenaje a la Fania All Star, el proyecto salsero más importante de la historia. Puerto Rico, que Dios los bendiga. Gracias. Recordemos que hizo parte del proyecto la Fania All Star Celia Cruz, Rubén Blades, Willy Colón y muchos artistas más. Vamos a quedarnos entonces con el repertorio de la Fania All Star aquí con la voz de Celia Cruz. Living Puerto Rico. Esto se grabó por allá en el año 1994. Me he pasado el día rezando y diciendo, Dios mío, que venga la gente, Dios mío, que venga la gente. Y la gente vino a celebrar con la Fania los 30 años. Muchas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga. Yo sé que 30 años más no vamos a cumplir, pero si este es el último, se lo debemos a ustedes. Todo lo que tenemos, todo lo que es la Fania, se le debe a ustedes. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre de todos mis compañeros. La agrupación de músicos más famoso en el mundo de salsa. Aquí están las estrellas de Fania.

de que con el 73,25% de las actas escrutadas, ya Edmundo González Urrutia sería el nuevo presidente de Venezuela. Y es que esos datos reconfirman realmente el tremendo fraude que ha generado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Pero asimismo, las entidades internacionales, los organismos internacionales, también están pendientes de qué sucede en Venezuela para tomar sus decisiones. ¿Podrán estos organismos internacionales intervenir directamente en esas fraudulentas elecciones de Venezuela? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos en breve a repasar toda la actualidad que viene marcada, evidentemente, por la situación de Venezuela, pero también pendientes de la situación política del presidente Pedro Sánchez en España. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. DAB Plus. Latinos FM. Evolucionamos contigo. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Es un placer acompañarles cada día con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Hoy la actualidad viene marcada por la comparecencia del presidente del gobierno, de alguna manera, ante un juez. Estamos hablando del caso Begoña Gómez, quien no es otra que la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El juez del caso rechazó la petición de Sánchez hace algunos días de comparecer por escrito y el recurso de la fiscalía para que testificase, insisto, por escrito. Será entonces la primera vez que un juez acuda al Palacio de la Moncloa a tomar declaraciones a un presidente del gobierno como testigo, no como presidente. Y ese es el revuelo político que encontramos hoy en España. Luego también vamos a encontrar las negociaciones en Cataluña, precisamente entre el presidente de, entre el partido del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el Partido Socialista Catalán, y Esquerra Republicana, para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad de Cataluña. Esquerra Republicana y el Partido Socialista, que llegan a un acuerdo extremis, entre otras cosas, para la conformación del gobierno regional. Esto en lo que tiene que ver con el plano nacional. Y aquí enlazamos inmediatamente con el contexto internacional, o mejor dicho, con Venezuela. Encontramos unas declaraciones de Yolanda Díaz, que recordemos es la líder de un partido político de izquierda. Un partido que, entre otras cosas, le sirve al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para conformar justamente gabinete. Yolanda Díaz, que es pieza clave y además es la ministra del Trabajo. Tiene un partido político que se llama Sumar y ha sorprendido respaldando los resultados electorales en Venezuela. Antes de escuchar las declaraciones de Yolanda Díaz, vamos con la situación de Venezuela. Segundo día segundo día, no, día después de las elecciones. ¿Qué se vio el día después de las elecciones en Venezuela? Manifestaciones por doquier, protestas en Caracas y otras ciudades del país. Bloqueo de avenidas, derribo incluso de estatuas o monumentos de Hugo Chávez. Está enfurecido el pueblo venezolano. Y por otra parte encontramos unas declaraciones de María Corina Machado. Ofreció una rueda de prensa en compañía de Edmundo González, el candidato ganador. Y precisamente, el anuncio más importante tiene que ver con las pruebas que tiene de hasta el 75% de las actas y que además ya están en poder también de la comunidad internacional, de muchos gobiernos, donde se puede verificar de que el triunfo fue aplastante por parte de Edmundo González contra Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha respondido amenazando a María Corina Machado. Se anunció ayer por parte del fiscal William Assad, el fiscal Assad, que se abría una investigación en contra de María Corina Machado. Pero el asunto no termina allí. Fue expulsado el personal diplomático de hasta 6 países que han cuestionado la elección de Nicolás Maduro. No sabemos si va a seguir cuestionando porque seguramente se van a conseguir escuchando más reacciones, mientras algunos gobiernos de la región guardan silencio. Es el caso de Gustavo Petro, aunque lo de gobierno lo matizo porque por ahí sacó un comunicado muy simplista, muy tibio, la Cancillería colombiana. Estamos a la espera de las reacciones de México, que sean contundentes. Habló Andrés Manuel López Obrador, que sigue siendo el presidente en funciones, todavía no se produce el cambio. Y estamos también atentos a lo que pueda decidir finalmente o decir finalmente el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Y en esa tibieza también encontramos al gobierno de España. Hemos escuchado las voces de funcionarios como el ministro Álvarez, que es el ministro de Exteriores, y donde pide claridad, garantías. Entiendo que evidentemente, hombre, los ministros de Exteriores se acogen a la diplomacia y primero van dando estos pasos, pero tengo entendido que en la medida que pasen los días o en la medida que se vayan conociendo las pruebas del fraude, tendrán que también ser más duros, más exigentes con el régimen de Nicolás Maduro. Entendemos que en el caso de España, el presidente del gobierno está centrado ahora mismo en su situación incómoda de tener que declarar ante un juez por un presunto caso de corrupción de su mujer Begoña Gómez, pero que a partir de que pase toda esta situación tendrá en algún momento que referirse a la situación de Venezuela. Venezuela necesita de la solidaridad internacional, y cuando me digo Venezuela me refiero evidentemente al respeto a la democracia. Hemos tenido por un lado a una campaña decente, respetuosa, que ha acudido al juego democrático con la frente en alto, y al otro lado hemos tenido a un gobierno tirano que se ha robado las elecciones. De alguna manera hay que ayudar a Venezuela que recupere la verdad. Es nuestro monólogo de actualidad hoy en el Café Mañanero. Ya vamos inmediatamente con las reacciones. Escuchamos entonces en primera instancia las que se van produciendo desde España. Atención, aquí están las declaraciones de Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo, y dirigente del partido Sumar, con el cual conforma gobierno Pedro Sánchez. No, en primer lugar, hay que reconocer los resultados electorales. Esto es lo que hacemos los demócratas en el mundo. Y en segundo lugar, pues sencillamente, ante las dudas, transparencia, transparencia, transparencia. Y ahí lo dejo. Estamos hablando de una de las feministas más reconocidas de España. Reconocer, porque es demócrata, no se puede acudir de una forma tan ingenua. Respetar la democracia implica en primera instancia respetar los resultados electorales, señora Yolanda Díaz. ¿Ya? Y no se puede ser tan ingenuo que simplemente porque el régimen diga que ha ganado se tenga que aceptar. No, hay que dar garantías, hay que dar garantías. Y vuelvo aquí a lo que me mencionaba hace algunos días, o a lo que me refería hace algunos días, ¿no? María Corina Machado luce sola en esa lucha contra toda una dictadura. Y en España, donde se intenta borrar cualquier rastro de dictadura, hasta el nombre de los amigos del dictador Franco. Es decir, es un país que está en contra de la dictadura. Sin embargo, si se trata de izquierda, la verdad es que cambia totalmente el panorama. Lo que tiene Venezuela no es otra cosa que una dictadura, que a nadie le quede duda de eso. Y a propósito, vamos recogiendo también reacciones internacionales más contundentes. Se endurece el discurso de la comunidad internacional en contra de Nicolás Maduro, quienes evidentemente se han apresurado a felicitar a Nicolás Maduro. Pues China, que está interesada en el tema del petróleo. Rusia, no hace falta que entre en presentación de Vladimir Putin. Miguel Díaz-Canel, que es el dictador de Cuba. Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua. Y algunas figuras muy controvertidas de la izquierda latinoamericana, como Rafael Correa, que incluso antes de que se diera el conteo de los votos ya adelantaron el triunfo de Nicolás Maduro, o el robo, para hablar en términos precisos, y también, como no, Evo Morales. Este es el panorama que tenemos luego de las elecciones del pasado domingo 28 de julio en Venezuela. Una oposición que no se da por vencida, que asegura tener las pruebas de hasta el 75% de las actas y que ya la ha compartido con la comunidad internacional. Ahora le corresponde a la comunidad internacional respaldar, rescatar la democracia en Venezuela. Hay que aplaudir el trabajo que ha venido haciendo María Corina Machado. Valiente, coherente, una dictadura totalmente armada que ha demostrado no tener piedad. Nada es suficiente con el compromiso que expresa María Corina Machado con la democracia. No se da por vencida. Y lo otro preocupante, evidentemente, sí, las protestas en las calles. Bloqueos de avenidas, bloqueos en las principales ciudades, derribos de monumentos del referente más importante del gobierno venezolano, el punto de partida, la inspiración, para algunos la maldición, Hugo Chávez. Carlos Angulo, he estado también atento a lo que ocurre en Venezuela, que además es su país. Carlos, la situación es preocupante en el país porque se mantienen las protestas y el ejército está en las calles. Sí, hablamos de protestas en primer lugar espontáneas. En ningún momento ningún líder opositor ha salido a liderarlas o a hacer algún tipo de comunicado que llamara a la gente a las calles. Esta fue una respuesta espontánea de lo que se llama las zonas populares, que en su momento Chávez estaba tan orgulloso de ser el líder absoluto y de tener el control de las mismas y el apoyo. En este momento, justamente lo que se vivió ayer en la ciudad de Caracas, al igual que en distintos puntos de Venezuela, como puede ser Maracay, al igual que la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, Barcelona, y por supuesto las imágenes que hemos visto desde distintos pueblos en donde tumban las estatuas, son la respuesta de la gente molesta con respecto a querer que se cumpla y se respete su sentido de voto. Parte de las actas que habían sido secuestradas por los funcionarios chavistas no habían sido verificadas, y es por ello que salieron a las calles los venezolanos, y ha traído, por supuesto, también horas y hordas de violencia. Han sido distintos resultados. Hasta el momento se han confirmado 2 muertes y 46 detenciones por lo que va de este tipo de protestas. Un joven perdió la vida en medio de las manifestaciones en la ciudad de Maracay, al igual que el Foro Penal confirmó una segunda víctima en el estado Yaracuy, al menos 2 personas, y 46 detenidos por el momento, según informó un centro asistencial. El vocero del Foro Penal, Alfredo Romero, ha confirmado el fallecimiento de estas 2 personas. De igual forma, las víctimas de la represión llegan después de que el líder del régimen se autoproclamara presidente por tercera vez, tras unas elecciones que han sido ampliamente repudiadas a nivel internacional, y que sabemos la respuesta que ha dado el gobierno de Nicolás Maduro ha sido sencillamente querer romper relaciones con países como Chile, Argentina, Panamá y, por supuesto, más reciente, República Dominicana, prohibiendo el vuelo a los mismos. Y por supuesto, el comunicado que realizó la líder antichavista María Corina Machado la tarde de ayer, de que querían entrar por la fuerza en la casa de la embajada de Argentina, en contra de cualquier de todo tipo de tratado. El presidente de Argentina, Javier Milei, por supuesto que exponía su preocupación con respecto a este tipo de violación a los tratados internacionales. María Corina Machado es noticia porque publicó la página web para poder verificar las actas de votación. Lo que todo el mundo esperaba de María Corina el día de ayer, después de distintas horas de lo que se esperaba como un gran silencio durante las primeras horas de la publicación, era imposible la revisión de datos debido a la gran demanda de usuarios, pues eran millones de personas, tanto dentro como fuera de Venezuela, que ingresaban en esta página web, porque las declaraciones de la misma fueron que tenían el 73.20% de las actas, y aquí se podía ver nada más y nada menos que los resultados. Los resultados con este 73.25% escrutado, Nicolás Maduro habría sacado un total de 2.259.256 votos contra los 6.275.182 votos de Edmundo González Urrutia, datos que son verificables, pues la ventaja que ha realizado esta página web es que cualquier persona con una cédula de identidad venezolana puede verificar los resultados de su mesa electoral y verificar que los datos que se están publicando son completamente verídicos, por lo cual las explicaciones se pueden dar de más, ya que en este momento se cuenta con la absoluta verdad de lo que son los conteos de las elecciones del pasado domingo. Distintas figuras a nivel internacional, por supuesto, también han sido noticia, entre ellos el dueño de la plataforma X, Elon Musk, quien ha servido nada más y nada menos como una voz de compartir justamente lo que ha pasado en Venezuela durante las últimas horas. Se ha enfrentado directamente a Nicolás Maduro en la red social y ha establecido justamente y ha servido como voz para poder publicar videos de lo que han sido las protestas y, por supuesto, la represión que se ha vivido en las últimas horas en Venezuela. Ese es el panorama de Venezuela. El día después, ya en el caso de Europa, estamos sobre el segundo día de las elecciones. Hay que destacar que hay un gobierno de la región que ha decidido retirar su personal diplomático del país. Y estamos hablando del gobierno de Panamá. Vamos a escuchar en breve también el por qué el gobierno de Panamá ha decidido retirar a su personal diplomático. Sí, ya tenemos las declaraciones. No puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad. A 3 días la solución de Venezuela. Panamá anuncia la suspensión de relaciones diplomáticas. Y esa es una de las noticias. Suspensión de relaciones diplomáticas con Venezuela. Lo anunciaba el presidente José Raúl Mulino. Repito, retiro del personal diplomático de Venezuela. Pero vamos a las declaraciones en que ha entregado María Corina Machado. Debo decir que fue una rueda de prensa que tuvo que retrasarse, ya que el régimen de Nicolás Maduro suspendió el fluido eléctrico en el lugar donde se encontraba María Corina Machado, con el propósito de sabotearle las declaraciones. Pero no fue suficiente. María Corina Machado terminó dando las declaraciones junto a Edmundo González y dando cuenta de que tiene, recordemos, el 75% de las actas de votación, y este anuncio se convierte en un halo de esperanza para los votantes venezolanos. Tenemos cómo probar la verdad. Los movilizadores, los que transportaron las actas, los que las digitalizaron, han hecho un trabajo excepcional. Nuestros comanditos alrededor de los Lo cierto es que a María Corina Machado se le ve animada, no está derrotada, y eso es muy importante, Carlos Angulo. Si ella está con este estado de ánimo, porque uno en la distancia, la verdad es que se compadece con tanta tiranía, con tanta arrogancia por parte del régimen, con tanto abuso, con tanto atropello, con tanta burla, ya no solamente contra María Corina Machado, sino contra el propio pueblo venezolano, porque esto es un fraude en toda regla y muy descarado. Carlos, hay una fotografía que le ha dado la vuelta al mundo, donde están unos funcionarios del Consejo Nacional Electoral, se hacen un selfie, como existe la fiebre del selfie, y resulta que se alcanza a ver en las pantallas los resultados reales. Sí. Y lo que se comprueba allí es que Edmundo González ganó en todos los estados. Lo que también llama la atención es las declaraciones de otros partícipes en estas elecciones. Pues recordemos, se había justamente armado todo un consenso con respecto a lo que iban a hacer justamente este tipo de elecciones, y en ellos se colocaron las declaraciones de otros candidatos presidenciales, que recordemos, Nicolás Maduro y Edmundo González no eran los únicos. Y sí, el candidato Enrique Márquez estableció que no había consistencia en el resultado de los comicios, pues el que se definía a sí mismo como un candidato opositor, que si bien no tenía algún tipo de protagonismo en lo que era la figura, sí tenía un cierto tipo de importancia, ya que salió declarando en constatación con otros candidatos que apoyaban el resultado del CNE, diciendo que Maduro efectivamente había ganado. La declaración de Enrique Martínez, quien ha sido una figura polémica en los últimos días, es que adjudicó que el papel que se leyó en el CNE no había sido impreso desde las urnas, ya que los resultados que ellos estaban manejando no tenían ningún tipo de concordancia con lo que estaban leyendo. Así que se podía establecer también, antes de que María Corina diera estas declaraciones, de que constituye con una página, que de hecho podemos decir la página, Jorge, es una página web llamada resultadospresidencialesvenezuela2024.com. Es muy fácil para que cualquier persona en el mundo entre y sea verificable, pero lo importante de esto era que ya distintas personas estaban diciendo de que justamente el papel que se publicó directamente desde las urnas del CNE no tenía ningún tipo de constatación verídica de ninguna manera, y que justamente eran resultados completamente inverosímiles. Sí, debo decir que ha sido un fraude chapucero, porque ni siquiera se han cuidado de cuidar los porcentajes. ¿Cómo es posible que le otorguen al dictador Nicolás Maduro el 51% de los votos, a Edmundo González el 44%, y a los otros seis candidatos el 4,6%? Las sumas no dan para una persona, ¿no?, que sepa manejar una calculadora. Claro, es increíble. Pues a ese extremo ha llegado el régimen de Nicolás Maduro, como para que todavía algunos gobiernos de la región le crean. Es una auténtica falta de respeto lo que se está cometiendo, no solamente con el pueblo venezolano, sino con la comunidad internacional. Y no se puede ser tan ingenuos. Se lo digo directamente al caso de España, a la señora Yolanda Díaz, la dirigente de Sumar, que debería tener algún tipo de empatía con el liderazgo de otra mujer, porque muchas veces se recurre a esto de la igualdad, fomentar la igualdad, de la participación política de la mujer. Pues allí está una que está luchando contra viento y marea, contra una dictadura, y no recibe el apoyo, la solidaridad de otras mujeres del mundo. Están sobre todo en el lado de la izquierda. Esto quiero matizarlo porque luego va uno corroborando que desafortunadamente estas luchas feministas están más en el lado de una ideología de izquierda que de la búsqueda de la igualdad. Es una pena. Pues bien, este es el panorama de Venezuela. Repito, un día después, yo creo que tenemos también las declaraciones de Edmundo González, el candidato ganador. El candidato ganador, de acuerdo con lo que ha logrado, lo que logró hacerse María Corina Machado, el triunfo sería entonces, Carlos, alrededor del 70-30%, ¿no? Sí. Aproximadamente, 70-30%. A ver si tenemos por acá las palabras de Edmundo González.